Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, tenemos que acercarnos ya hasta las iniciativas y actividades que se van a ir desarrollando de cara al próximo fin de semana. Y en concreto, vamos a centrarnos en una nueva exposición que se va a mostrar en la Galería de Arte Proyecto 5. Ya saben que durante todo este tiempo y desde que, bueno, pues la pandemia lo ha permitido, se están llevando a cabo diferentes iniciativas dentro del marco cultural y pictórico, dentro del mundo artístico, más bien, en la Galería de Arte Proyecto 5. Lo más reciente fue esa segunda Feria del Arte Contemporáneo, que tenía lugar el pasado año, en el mes de diciembre, y ahora pues toma el relevo una nueva exposición, en este caso a cargo de los trabajos de Javier Varela. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la responsable de la Galería de Arte Proyecto 5, con Remedio Rubiales, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Remedio Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde Proyecto 5 no se para, ¿no? En todo momento se están planificando distintas iniciativas, esa programación además también de cara a este año en el que nos encontramos, y siempre que las actuales restricciones los permita, pues se va a seguir trabajando, ¿no?, en esta misma línea, imaginamos, ¿no, Reme? Pues así es, Rocío, desde que comenzamos con este proyecto, pues no paramos, ¿no?, de buscar siempre la excusa y el motivo para poder hacer actividades y siempre estar con muchas actividades dentro de nuestra galería. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, pues hemos tenido exposiciones de diferentes artistas a lo largo del 2020. Bueno, teniendo en cuenta también el tema de la pandemia, que tuvimos que parar un poco, pero acto seguido seguimos con nuestra agenda y comenzamos el 2021 pues con la misma ilusión y las mismas ganas de hacer arte y apostar por el arte. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar con uno de los artistas que ya han formado parte de la primera feria que hicimos de arte contemporáneo, y también formó parte de la actividad que tuvimos en el mes de septiembre. Uh-huh. Esa actividad que fue al aire libre, que creo que muchos de nuestros oyentes pues se acordarán. Fue una actividad muy bonita que tuvimos aquí en Los Callejones, que tuvimos 6 artistas pintando al aire libre y que fueron adquiridas antes de su elaboración, ¿no? Y bueno, pues también a esas personas que apostaron por el arte, a esos mecenas que apostaron por una obra antes de realizarla y antes de ejecutarla, también habría que recordarlo, porque sin ello pues tampoco hubiera sido posible el poder llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Y bueno, pues él formó parte de esta actividad, ¿no? Y la verdad que fue una obra la que realizó pues muy llamativa. Y cuando la gente iba pasando, pues igual que todos los demás, ¿no? Eran artistas pues que ya tienen una trayectoria, tienen un nombre y por supuesto una sensibilidad a la hora de hacer el paisaje increíble. Y toda la gente pues que iba pasando, pues por supuesto, llamaba muchísimo la atención y iban fijándose en la obra que elaboró. Su obra está ahora mismo expuesta en la Fundación López, bueno, la adquirió la Fundación uh-huh. López Mariscal, y nada, pues súper contento de que tanto el artista como la gente que apostó, ¿no?, las empresas que apostaron por esta iniciativa, pues es también de agradecer. Bueno, pues era uno de los 6 artistas que participaban en esa exposición, ¿no?, esa iniciativa, ¿no?, que se llevaba a cabo, como decíamos, en el mes de septiembre, de exhibición de pintura, ¿no?, al aire libre, y ahora va a mostrar sus obras en la Galería de Arte. Artista jerezano, que bueno, conocemos aquí en nuestra localidad precisamente a través de Proyecto 5, a través de la Fundación López Mariscal, y que no es ajeno, ¿no?, al marco pictórico aquí en la localidad. Pues la verdad que tiene una obra impresionante. Os puedo decir que trabaja mucho con el tema del paisaje, pero si comenzamos con sus inicios, pues él se formó en la Escuela de Arte y Oficio, como tú bien dices, de Jerez, y bueno, pues la verdad que ha estado becado para trabajar y para hacer arte en Lisboa, en Italia. En Italia estuvo haciendo temas de restauración y demás, y bueno, ya luego pues se vino para acá, para España, y ha seguido su trayectoria artística. Él se desenvuelve mucho en el tema del paisaje, aunque también tiene temas figurativos como figura humana. Y bueno, lo que nos va a exponer en este mes de enero va a ser esos paisajes tan diferentes, ¿no? Porque cuando ya hemos tenido la posibilidad en esa primera Feria de Arte Contemporáneo, cuando expuso alguna de sus obras, llamaba muchísimo la atención porque como él las trata, los productos y bueno, como él lo elabora, pues es difícil, ¿no? Es una forma diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sin embargo, en esta exposición, aparte de ser realista, yo creo que incluso llega al hiperrealismo casi, ¿no? Porque ya no solamente utiliza unos colores como la vez pasada, ¿no?, que eran colores así más ocre, sino que esta vez utiliza otra gama distinta de color. Y bueno, yo os puedo decir que nos va a dejar indiferente y que me encantaría que todo aquel que nos estuviera oyendo, pues que se pasara por Galería Proyecto 5 a visitar su obra, que va a estar expuesta desde el próximo 16 de enero hasta el 31 de enero del 2021. O sea, prácticamente durante 15 días, ¿no? Lo que resta del mes de enero, se va a poder ver los trabajos de Javier Varela en la Galería Proyecto 5. ¿Algún cambio, Reme, con el tema de restricciones? Lo comentábamos en su día, ¿no? Las medidas anti-COVID que se han puesto en marcha también desde espacios como la Galería de Arte Proyecto 5, y aquí no hay novedades, ¿no? Con las nuevas restricciones, el marco sigue siendo el mismo. Pues sí, nosotros tenemos un criterio claro, ¿no? Y es la salud de las personas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que por encima de todo pues está eso, ¿no? La salud y el bienestar. Nosotros siempre, durante este mes que hemos estado trabajando último, ¿no?, que las restricciones quizás han sido más agudas y demás, pues hemos intentado que todo esté hiperventilado, todo que el grupo de personas no fuera un máximo de 6. Hemos intentado que todo vaya con seguridad, higiene y, por supuesto, que la gente pueda disfrutar del arte, porque esto creo que va a convivir mucho tiempo con nosotros hasta que podamos erradicarlo, y tenemos que acostumbrarnos a convivir con ello, ¿no? Y por supuesto, a adecuarnos a eso, a estar en unos espacios en los que estén hiperventilados, en los que estén acondicionados y que no haya miedo tampoco, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo estamos viviendo todos un tiempo de mucho miedo y bueno, pues decirle que aquí intentamos de que las cosas vayan en orden y que puedan venir y disfrutar sin tener que estar pensando en que lo pueden contraer o que puede ser un espacio peligroso, ¿no? Y entonces ahora mismo pues estamos trabajando no solamente con la obra de arte, sino también intentando adecuarnos a esa normativa y, por supuesto, a normativas que también son de lógica, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes todos de que estamos viviendo un momento difícil y que no podemos aglutinar a mucha gente y, por supuesto, que tenemos que ser conscientes de que todo tiene que estar en orden. Claro, la inauguración está prevista para este sábado a partir de las 12 del mediodía, pero bueno, pues imagino que hay también una limitación, ¿no?, de participantes y demás. Sí, en principio, pues como te he comentado, lo que vamos a intentar hacer el día 16, que será la inauguración, el sábado 16 a las 12 de la mañana, lo que vamos a intentar hacer es que vayan entrando y saliendo la gente y que puedan ir disfrutando de la obra, ¿no? En principio, como te he comentado, pues el aforo lo vamos a intentar hacer pues de 6 personas aproximadamente para la inauguración y que luego la gente vayan entrando y saliendo y que también puedan conocer al pintor que va a venir ese día. Así que por ese momento, o sea, por ese acto no tenemos ahora mismo mucha preocupación y también de hecho porque ya te digo que nosotros lo tenemos todo hiperventilado. Hace muchísimo frío, pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, si lo pueden soportar los menores en el colegio, yo creo que lo podemos soportar también todos, ¿no? Lo de la ventilación y demás. En fin, Reme, te quería comentar, ¿no? Porque en las anteriores ocasiones nos habías comentado que incluso que había la posibilidad de que se organizaran visitas concertadas en un horario concreto para un número de personas determinado, ¿no? Pues esos máximos de aforo que se cumplen, ahora son 6, pues 6. Y bueno, pues es también una posibilidad que se abre, ¿no? Desde Galería de Arte, oye, pues mira, pues quiero visitar la obra de Varela tal día, tal hora, es posible. Y se prevé, ¿no? Se concierta esa cita previa. Así es, así hemos estado trabajando durante lo que llamamos de pandemia y seguimos trabajando así, ¿no? Yo creo que es una forma cómoda y también, ¿no?, de asegurarse de que está abierto y que vamos a estar por aquí, porque tú imagínate, mucha gente a lo mejor ha venido un domingo por la mañana, mira, Reme, vamos a ir a tal hora y aquí estamos nosotros para atenderlo, que a lo mejor ha sido fuera del horario que nosotros hemos tenido, ¿no? Y nosotros nos comprometemos y por supuesto venimos a enseñar la obra. Y luego también por seguridad, porque hay veces que a lo mejor, tú imagínate que es un lunes y van a venir a las 12 de la mañana y hay ya un grupo dentro y para que no tengan que esperar fuera, pues han llamado y nos han dicho, mira, que vamos a ir tantas personas para que lo sepáis, que pues estupendo, a tal hora os estamos esperando. Entonces yo creo que es una manera cómoda también y segura a la hora de poder visitar una galería o un museo o lo que queramos ir a ver, ¿no? Claro que sí. Bueno, volviendo de nuevo al tema de la exposición que se inaugura ahora, este sábado 16 de enero, a cargo de Javier Varela, nos comentabas que sobre todo está compuesta por paisajes temáticamente, ¿no? Territorios del Sur es el título que lleva la muestra, con una serie temática centrada en los paisajes, al estilo del artista, y que vamos a poder ver hasta el 31 de enero. ¿Cuántas obras la componen? O todavía, hasta que no se realice el montaje de la muestra, pues tampoco a lo mejor se tiene el dato, ¿no? Ahora mismo estamos montándola y aproximadamente sobre una treintena de obras aproximadamente, sobre 33, cosas así es lo que vamos a exponer. Son formatos más bien grandes, no son formatos muy pequeños. También ha traído por otro lado otro formato un poco más pequeño, quizá porque también es más asequible a la hora de comprar y por supuesto a la hora de poder llevar a casa, ¿no? Porque muchas veces los formatos grandes es muy complicado a la hora de dónde los vamos a ubicar, ¿no? Si los espacios suelen ser más reducidos. Y bueno, pues ha traído para todos los gustos, ha traído formato, como ya te digo, grande y formato pequeño, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo hay una tendencia que todo el mundo le gusta el formato más pequeño que el formato grande, pero bueno, ya te digo, para todos los gustos. Y bueno, pues en el tema de, volviendo otra vez al tema pictórico, es un tema con mucha luz, suelen ser paisajes de diferentes sitios. Cuando él lo trajo el sábado pasado la obra, me decía, mira, Reme, esta zona es de Sevilla, y se ve que son sitios muy distintos, ¿no? Incluso yo a veces cuando los observaba, me recordaban a zonas de aquí, de alrededor de nuestra zona, ¿no? Porque al final tienen similitudes con nuestro entorno, ¿no? Y bueno, pues también la primera vez que puso con nosotros fue muy llamativo porque trajo un paisaje que era la sierra de aquí, de Grazalema. Y es un artista que se suele mover mucho y que suele captar muchas instantáneas de aquí, de nuestro alrededor, y que tiene un punto de vista distinto a la hora de plasmarlo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por eso ya merece la pena el venir a verlo. Claro. Bueno, pues la obra de Javier Varela, vamos a poder verla con ese territorio del sur en la Galería de Arte Proyecto 5. Galería de Arte que, como decíamos, celebraba recientemente la segunda Feria de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal? ¿Cómo se marchó? ¿Qué conclusiones podemos sacar, ¿no?, de la celebración de ese evento? Pues fue un evento bonito porque conseguimos que viniera incluso más gente que el año pasado, ¿no? y como ya hemos hablado anteriormente, siempre teniendo en cuenta eso de que la gente venga en plan seguro, ¿no? Y que hubiera esa llamada de teléfono, incluso que vinieran, mira, ¿podemos venir a tal hora? Y bueno, ya te digo que estuvo todo muy organizado y que pudo disfrutar mucha gente de ello. Nosotros también pusimos la posibilidad, ¿no?, de que todo aquel que viniera a visitar nuestra obra aquí a la galería, pues que pudiera entrar en un sorteo de una obra de otro de los artistas que ha formado parte de nuestra actividad, ¿no? Y bueno, pues la obra era de Amador Sevilla. Hicimos el sorteo desde el primer día que abrimos las puertas de la galería con esta segunda Feria de Arte Contemporáneo hasta el día 7 de enero. Y el ganador pues fue Alberto Moreno Jarillo y la verdad que, ya te digo, que vinieron muchísima gente y todos pues encantados de participar en este sorteo, porque también era otra forma más, ¿no?, de fomentar el arte y que la gente viniera a visitar arte, ¿no?, y teniendo en cuenta pues, ya te digo, la situación que vivimos y por supuesto el que también empieza a gustar el arte desde pequeña. A mí me llamó muchísimo la atención Alberto porque venía con sus dos niños y bueno, desde pequeño ya le estaba inculcando el amor por el arte, ¿no? Y igual que él, pues vinieron otras muchas familias a visitarnos. Aprovechando también esa fecha, pues Amador Sevilla se vino aquí a Ourique el sábado, me parece que era 26, y estuvo elaborando una de sus obras aquí fuera de la galería, donde la gente también lo pudo observar cómo elaboraba esos collages, ¿no? Y tuvo también una expectación importante porque iba la gente pasando y ¿qué pasará ahí? Mira, que era el artista que estás poniendo dentro de la galería, ¿no? Y bueno, pues la verdad que también fue un día muy bonito y que la gente se acercó tanto a ver a Amador como a visitar la galería. Bueno, pues es el balance, ¿no?, de ese proyecto que se llevaba a cabo, como decíamos, en el mes de diciembre, la segunda Feria de Arte Contemporáneo, y que, como comentabas, a pesar incluso de las circunstancias en las que nos encontramos, pues tuvo todavía más afluencia de público de lo que se esperaba. Y yo no sé si es porque también ha habido menos actividades este año con el tema de la pandemia, o si simplemente, bueno, pues hay también muchísimo interés, ¿no?, por iniciativas de estas características. Hombre, yo creo que también cuando tú trabajas fuerte y por supuesto intentas de llegar al máximo de gente posible, pues eso también luego se nota, ¿no? No es lo mismo cuando empieza que la gente pues estará, ¿qué será esto? Que cuando ya llevas un tiempo trabajando, ¿no?, y viendo y en las redes, los medios de comunicación, etcétera, pues la gente va viendo que hay una actividad que se le está dando contenido cada mes, cada día, y por supuesto eso también se ve luego proyectado en el número de personas que vienen a visitarte, ¿no? Y bueno, también hay que agradecer muchísimo, ¿no?, porque que vengan, como está ahora mismo la cosa, pues la verdad que es de agradecer. También es verdad y que ahora en este tiempo pues la gente también no ha querido salir tanto al exterior, ¿no?, que hemos estado más en la localidad y que hemos comprado más en la localidad y que hemos intentado, ¿no?, de no salir de nuestro círculo, y quizás también eso haya sido una de las cosas importantes en lo que se haya visto reflejado en ese número de personas que ha venido a visitarnos, ¿no? Porque si tú te levantas un sábado por la mañana, a lo mejor antes te ibas a otro sitio y ahora dices, no, me voy a quedar en Ourique, pues mira, voy a hacer otra actividad extra y buscas, ¿no? Y dices, ay, pues mira, en Ourique hay hoy esto y voy a ir, ¿no? Y también yo creo que... Sí, lo que tú decías también, esa continuidad, ¿no?, en el tiempo, desde que se ha podido, pues se han ido organizando distintas iniciativas, una detrás de otra, y esa continuidad en el tiempo pues también hace que, tengamos en cuenta los consumidores del mundo de la cultura, ¿no?, del mundo del arte en Ourique, pues tengamos en cuenta en Galería Proyecto 5 a la hora también de planificar nuestras propias actividades, ¿no?, porque se sabe que siempre va a haber algo, ¿no? Como tú indicabas, ¿no?, ha habido un continuo conjunto de iniciativas, nos ha dejado, ¿no?, de trabajar. De hecho, ahora tenemos la exposición de Varela y de cara a este año 2021 cerrándose el resto de iniciativas, ¿no? Pues sí, ya lo tenemos casi todos los meses cerrados, con una exposición diferente. Nosotros siempre nos preocupamos de que vengan artistas con una calidad, ¿no? Y por supuesto, el que quieran mostrar su obra para poder promocionarle y, por supuesto, darle a conocer en nuestro territorio. Este año, igual que el año pasado, pues no nos podemos adelantar, ¿no? A decir, pues mira, van a venir. La verdad que estoy muy contenta porque creo que son artistas con una trayectoria importante y que eso también me hace a mí como directora de esta galería pues sentirme bien, ¿no? Porque creo que vamos avanzando. Pero como todos los días van cambiando las cosas y a lo mejor de hoy para mañana nos cierran o yo qué sé, o cambia la historia, pues no me voy a adelantar a los acontecimientos. Pero sí que durante este tiempo, cada mes que vayamos cambiando de exposición, pues me gustaría compartirlo con vosotros y con todos los oyentes porque creo que merece la pena y por supuesto que puedan venir, ¿no? y visitar esas exposiciones y esas actividades que también tenemos hay en mente que queremos realizar y siempre pues intentando buscar la mejor opción y con la mayor seguridad para que todos podamos disfrutar del arte, porque como tú bien comentabas anteriormente, ya no es por la afluencia de público, sino es también por el tema de que hay que inculcar desde pequeño el amor por el arte, porque eso también hace que los niños, que son nuestro futuro, pues que miren al arte y, por supuesto, a su alrededor desde otro punto de vista, que tengan otra sensibilidad y que tengan otros conocimientos y otra creatividad, porque al final en la vida yo creo que hay que tener creatividad y eso te lo hace cuando tú la mente la desarrollas y la trabajas mucho y yo creo que con el arte y con la pintura y con la escultura lo puedes hacer. No se me puede olvidar que también durante estas Navidades hemos seguido con nuestra Academia de Artes Plásticas y en esta ocasión lo que hemos ido elaborando ha sido escultura, ¿no? En yeso, en barro. Y cuando te estaba comentando esto me estaba acordando de ellos, ¿no? Que yo creo que hay que trabajar mucho en la inquietud desde pequeño, la inquietud es artística, porque ellos van a ser nuestro futuro y que ya no solamente los pequeños, sino también los más mayores, que es lo que nos hace ver el mundo desde otro punto de vista. Uh-huh. Y por eso yo creo que hay que seguir trabajando por el arte. Claro, de eso te iba a preguntar, ¿no? Porque sí que Proyecto 5 en su programación anual incorpora diferentes exposiciones mensuales, ¿no? Pero también formación que con distintos cursos, con distintas actividades, pues se han planificado en momentos puntuales. También se contempla, ¿no? Esas acciones formativas de cara a este 2021. Pues sí, nosotros seguimos trabajando con nuestra galería y por supuesto también con nuestra Escuela de Artes Plásticas y bueno, pues ya te digo que para nosotros es súper importante, ¿no? Porque nos enseñan desde pequeños, ¿no? De estas inquietudes, esta forma de ver la vida, de cómo tratarlo, ¿no? Nos vienen alumnos que a lo mejor han tenido un primer contacto con el arte y que a lo mejor muchas veces tienen hasta miedo, porque cuando tú le pones un formato grande como que se impactan. No, yo pequeño, le digo, no, grande, y expándete a lo que tú quieras y expresa lo que tú quieras. Y aquí también le damos la posibilidad de que se puedan expresar ellos mismos, de no coartarlo, de que ellos hagan el tipo de pintura o el tipo de arte que a ellos les apetezca en este momento, ¿no? Eso también les hace pues que tengan interés y que no hay que solamente regirse por unos cánones, ¿no? De que sean libres a la hora de pintar. Y bueno, pues ya te digo que este mes de diciembre, cuando hemos estado llevando a cabo esas actividades escultóricas, pues lo han pasado en grande. Y bueno, es otra forma también de ver el arte, porque estamos muy acostumbrados de que los niños vayan a clases de pintura, uh-huh. de dibujo, sí. Pero quizás este tipo de forma de ver arte, no, ¿no? Y la verdad que ellos han alucinado, han pasado un rato estupendo. Bueno, pues en Galería Proyecto 5, con las exposiciones dentro de esa programación anual de en este 2021 y también con la Escuela de Artes Plásticas, proyectos que pues se mantiene, ¿no? A pesar de las circunstancias adversas en las que nos encontramos. Pues recuerden, Javier Varela, su obra se podrá ver a partir de este sábado durante todo lo que resta del mes de enero en la Galería de Arte Proyecto 5. Reme, nos quedamos aquí, no sé si quieres comentar algo más para marcharnos, pues invitar, ¿no? Como siempre decimos, a todos los ciudadanos a que acudan, a que visiten la obra y las exposiciones que se planifican por Proyecto 5 y bueno, pues un poco más, ¿no? Lo que tú desees. Pues en primer lugar, agradecer a todos aquellos que vengan, agradecerle de antemano a todos los que vengan a visitar la obra, porque ya nada más que por venir creo que ya tienen un mérito, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena el venir porque se van a llevar una visión de arte quizá diferente, ¿no? Porque lo que intentamos desde Proyecto 5 es eso, que vean diferentes artistas cómo plasman su visión del arte y bueno, yo desde aquí pues invitar a todos aquellos que quieran que vengan aquí a pasar un rato y por supuesto a disfrutar de arte. Y tampoco me gustaría irme sin dedicaros unas palabras porque durante este 2020 que ha sido tan complejo, gracias a todos los medios de comunicación y en especial también a vosotros, nosotros hemos podido comunicarnos con todo el mundo para poder llegar a ellos y por supuesto saber qué actividades íbamos realizando a lo largo de todo el año, ¿no? Y esto, por supuesto, es de agradecer, ¿no? El que siempre estéis dispuestos a colaborar y, por supuesto, a poder llegar a todo el mundo con las actividades. Muchísimas gracias por siempre prestarnos vuestro apoyo y que podamos seguir haciendo durante todos estos próximos años pues muchas entrevistas más, ¿no? Si Dios quiere. Gracias a ti, Reme, por participar con nosotros, por informar, ¿no? A los oyentes de Radio Brique también de todas las iniciativas que se ponen en marcha y sobre todo pues por mantener esa actividad cultural también en nuestra localidad y promoverla, ¿no? A través de Galería de Arte Proyecto 5. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.